sirenas de la noche, con reproche esperando la mañana, que no canta sino nanas pa' que duerma el sol. Esos labios que me besan con sorpresa, las miradas que yo acecho las desecho, y en tu pecho late un suave y negro corazón. Qué suerte fue tenerte en mi cama y yo besarte. Si esa suerte no fue muerte, fue porque tú me tocaste. Qué suerte fue tenerme en mi cama y acariciarme. Que tu suerte será muerte cuando intente recordarme. Las sonrisas enturbias con sordos ruidos de las voces de la droga del gentío, que no habitan dentro de mi habitación. Tú por valiente y sin embargo tan cobarde, las palabras que dijiste quizás tarde, largo atajo cogieron para no oír tu voz. Que este papel que voy liando con dolor en mi colchón, lo voy fumando y dibujando el humo, los huecos de tu piel. Y al atardecer, todos los ecos de tu voz en un rincón se me esfuman, igualito que maulla la luna a mis pies. Y al anochecer, los pétalos de alguna flor en el corazón se clavan y llora el alma, el alma con lágrimas de hiel. Intento entender que todo esto no es un cuento, y miento cuando quiero saber de ti, de tus deseos. Tarde en comprender que reviento en el momento de saber cuánto puedo perder al fin de todos mis sueños. Volver a llorar y lamentar, o suspiro y vivo teniendo poder de volver a huir de aquí, a la nube donde sube y se corte el tiempo, pa caer otra vez y otra, siempre, siempre sobre mí. Regando amores y flores paso la primavera, y a tu vera quiero ir, escondido entre maleza, pintando soles de colores por primera vez. Tus piernas son madera y no me puedes seguir. ¡Qué va! Soles de colores por primera vez, tus piernas